Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar nuevamente con ustedes estudiando la palabra de Dios. Está conmigo el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Cosas no visibles. ¿Cuánto de la vida de las personas no vemos nosotros? ¿Te acuerdas que conversábamos anteriormente que a veces juzgamos rápidamente por lo que vemos y nuestros ojos no están viendo la realidad de esa situación y lanzamos nuestra opinión? Ahora, fíjate, estaba pensando en alguien que actúa a veces sin que nosotros nos demos cuenta. Nos pone en nuestra mente pensamientos. Y recuerda que él es muy astuto en este sentido, en sembrar la duda. ¿Con qué Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Oye, ¿por qué? En fin, y eso, imagínate. No, es que él sabe que si ustedes comen serán como Dios, eso es lo que quiere evitar, en fin. Puso una cantidad de dudas y fue con preguntas. Y se atrevió a hacerle una pregunta precisamente a nuestro Señor Jesucristo. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, ¿tú no eres hijo de Dios? Fíjate que hoy día uno encuentra a veces personas que empiezan a predicar algunos temas bien interesantes, digamos, pero están un poquito desviados de la verdad. Y la gente les llama la atención, y les llama la atención porque es novedoso lo que están diciendo. Entonces la pregunta que uno se hace, a ver, ¿esto me edifica espiritualmente para acercarme más a Dios? O satisface a lo mejor una curiosidad que uno tiene, por ejemplo, puntualmente decir que Cristo va a venir en tal año, en tal fecha. Entonces uno dice, pero ¿y si la Biblia dice que nadie sabe? Nadie, sí dice que ni el día ni la hora, pero a lo mejor el mes. Entonces te fijas, y esto atrae atención y se usa tanto tiempo. ¿Qué me edifica a mí saber el momento, la hora en que va a venir? Dios no quiere eso para nosotros. Ahora, esta situación, ¿por qué la digo? Porque puede estar pasando muy parecido a que hay cosas invisibles y no visibles. Entonces, el texto, mira, que está en Proverbios, dice, fíate, y aquí está la recomendación básica, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Este es un texto que está diciendo que la única lógica de los cristianos es estar fielmente comprometidos con el Señor, enteramente fiados en el Señor, quien es el que posee toda la sabiduría y el poder y que anticipa a las situaciones que van a venir. Y por eso muchas veces Dios, tratando de ayudarnos, nos coloca algunos tropiezos para que enderecemos nuestro camino, pero eso a lo mejor nunca lo vamos a saber. Nunca sabremos efectivamente por qué vino una situación. Son cosas que no están vistas, pero que un día las vamos a entender. Ahora, Job, en su discurso, dice verdades muy muy palpables, podríamos decirlo así. Dice ahí en Job capítulo 14, versos 1 y 2, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Somos pasajeros, nuestra vida dura tan poco que pareciera que fuera ayer cuando éramos niños, y ya estamos llegando al final del camino, podríamos decirlo también. Entonces, la vida pasa demasiado rápido, y tenemos que aprender de ella. Y creo que lo mejor de esto es que nuestra experiencia sea una experiencia al lado de nuestro Dios. Que tengamos claro que nosotros somos pasajeros, que nuestra vida pasa demasiado rápido. Por eso que el enemigo también trata de que nosotros perdamos el tiempo. Claro. Y todavía hay personas que se atreven a decir, ¿qué estás haciendo? Aquí estamos matando el tiempo. La verdad es al revés, el tiempo es el que lo está matando a él. Nosotros no podemos matar el tiempo. Bueno, a veces hay situaciones que uno toma, o determinaciones que uno toma, decisiones que después se arrepiente. Y a veces Dios trata de impedir, por ejemplo, que uno las tome porque sabe el mañana. Tengo la experiencia de un familiar que él contaba que cuando niño la mamá le decía, por favor, no metas el dedo en el enchufe. Hoy día los enchufes, ¿no es cierto?, de corriente, sí, estos están un poco más protegidos, claro, que antes. Sí. Pero él, apenas desaparecía la mamá, intentaba hacerlo. Hasta que le resultó. y hoy día tiene todavía la muestra de haber hecho, haber desobedecido. Quedó con un dedo más corto que el otro. La huella de haber desobedecido a su madre, de lo que siempre le decía. Entonces, y hay que dar gracias que le ocurrió eso solamente en el dedo, porque pero fíjate, él a lo mejor se sentía incómodo porque la madre decía, no lo hagas. Pero ¿qué tiene? No lo hagas. Bueno, hoy día él puede decir, mi mamá tenía razón. Entonces a veces nosotros competimos, lógicamente nuestra inteligencia nos hace actuar, tomar decisiones, de acuerdo a eso, pero no nos comparemos con la sabiduría de Dios, que nos ayuda a tomar decisiones que son muy diferentes y que en algún momento nos pueden molestar, pero al día siguiente quizás podemos decir gracias a Dios porque no tomé esta decisión y me ayudaste a este otro camino. Bueno, recordemos que estamos viendo el problema o algo que Job no sabía, que estaba en medio de este gran conflicto. Todos nos encontramos en la misma situación de Job, estamos en medio del gran conflicto. Y esto es apropiado para ayudarnos a tratar con la realidad del mal en nuestro mundo. Debemos recordar que hay un problema entre Dios y Satanás. Satanás está tratando de llevar a la perdición la mayor cantidad de hijos de Dios. Claro. Entonces, ese es su objetivo. Y el Señor quiere pasar con nosotros la eternidad. Entonces, ahí nos encontramos en esta lucha. Estamos en el medio. Pero todo depende de la decisión que nosotros hagamos. Dios, siendo Dios, no nos fuerza. Y nosotros lo limitamos con nuestras decisiones. Porque Él tiene que aceptar la decisión. Aunque yo tome una mala decisión, el Señor tiene que aceptar porque Él fue el que me dio la libertad de hacer decisiones. Fíjate, estoy pensando en el caso de Sansón, que tomó decisiones tan equivocadas y qué terribles consecuencias le trajeron. Cómo Dios trató de impedir que Él tomara esas decisiones. Cómo los padres le hablaron. No hay tantas niñas aquí hermosas en tu pueblo, en Israel. ¿Por qué tienes que ir a tomar una mujer que no es del... No, es que esta agradó a mis ojos? Entonces, ese tipo de decisiones, ¿qué hace Dios en ese instante? ¿Lo mata para que no la tome la decisión? Bueno, Él es dueño de su libre albedrío de tomar la decisión, pero Dios insiste, pone situaciones y le da muchas muestras. Incluso tú recuerdas que en el caso de Sansón muchas veces jugaron con él qué era lo que le hacía fuerte. Exactamente. Y él siempre se zafaba, y la Escritura dice que al final, ¿no es cierto?, él, ¿qué es lo que hizo? Me voy a zafar igual como las otras veces. Pero había ido tan lejos que ahora Dios ya no estaba con él y se había terminado la protección divina, no la fuerza que tenía, la protección divina, y cayó en manos de sus enemigos. Y qué triste muerte sufrió. Entonces a veces hay cosas que nosotros no vemos, que Dios trata de ayudarnos, de orientarnos para que tomemos las mejores decisiones. Por eso que el mismo Job dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Gracias por su atención, amables oyentes. Nos encontramos mañana. Bendiciones. La carta a los Hebreos en el capítulo 11, verso 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Partiendo de las cosas que vemos, ¿de qué forma podemos aprender a confiar en Dios sobre aquellas que no vemos? De lo que hemos leído hasta aquí en el libro de Job, ¿en qué sentido aprendió Job a hacer precisamente eso? ¿De qué manera podemos aprender nosotros a hacer lo mismo? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.